Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. Yo no sé si todos tienen claro que estamos escuchando Radio Pedal, pero por las dudas les decimos varias veces que estás escuchando Radio Pedal y este es el segundo programa de este ciclo 2024. Estamos en el cuarto bloque. Acá pasan cosas, se mueven, se abre, se cierra la puerta. Muchas veces gracias, Vale, por esa aireación de este espacio, esta cabina maravillosa que en mi caso estoy estrenando. Y vuelve acá la otra Vale, Vale Machado. Se fue a descansar un ratito Vale La Salvia, vuelve Vale Machado, porque ella viajó a Ecuador y trajo un informe sobre las afectaciones petroleras en la Amazonía ecuatoriana. Y vamos a hablar de eso. Exactamente, vamos a hablar de eso. He retornado a esta cabina para hablar de eso. Para empezar con esta columna, vamos a hacer una especie de ubicación. Por favor, te lo pido. ¿Tá? Porque decimos Ecuador. Sí. Ecuador, como saben, es un país no necesariamente muy extenso territorialmente, pero que sí tiene mucha variedad de ecosistemas, de biomas, de regiones. Y vamos a hablar hoy de la selva amazónica, de una parte del Ecuador que tiene selva amazónica. Vamos a recordar algunas cosas de la selva amazónica que parecerían muy sabidas, pero que siempre es bueno traer a la memoria. La selva amazónica es el bosque tropical más grande del mundo. Sabemos que está ubicado en América del Sur, o sea, está acá, en nuestra región. La Amazonía está muy cerca nuestro. Es un territorio que tiene 7 millones de kilómetros cuadrados. Ni idea, un montón de veces. Mucho. Cubre el 40% del continente sudamericano. O sea, casi la mitad de Sudamérica es selva amazónica. Y atraviesa 9 países. En realidad lo correcto sería decir que los países atraviesan al Amazonas, ¿verdad? Porque sí, el Amazonas ya estaba ahí, antes de cualquier tipo de división política administrativa que pudieran hacerse de los países. Bien, uno de estos 9 países, hay muchos que los conocemos, son Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, las Guyanas, Surinam, y uno de ellos es Ecuador. Ecuador es un país que tiene selva amazónica. La región de Ecuador que tiene selva amazónica es la región este de Ecuador. Y hay 6 provincias de Ecuador que son provincias amazónicas. O sea que son provincias que están dentro de esta zona selvática. Yo tuve la oportunidad de ir a una de estas provincias, que es Sucumbíos, que está al noreste. O sea, además de estar al este, que es la región, está al norte, está al noreste de Ecuador. Yo viajé específicamente a Lago Agrio, que es una ciudad dentro de Sucumbíos. Su nombre original en realidad es Amisacho. Amisacho es la palabra en Cofán. Cofán es una de las nacionalidades indígenas más predominantes de esta zona y de hecho son los pobladores originarios de ese territorio. Así que Amisacho es el nombre de ese lugar. Lago Agrio es un nombre puesto después, digamos, por colonizadores o bueno, otras cuestiones, pero no es el nombre original. ¿Cómo llegué yo al noreste de Ecuador, a Sucumbíos, a esa parte amazónica? Yo llegué porque en ese lugar se encuentra una organización que se llama UDAPT, que es la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco. Así, no precisas explicarme más nada. No preciso explicar. Todos sabemos que es Texaco. Nos acordamos de Texaco. Texaco en nuestro país estuvo muchos años. Aquella estrella con la T que tenía las estaciones de servicio era Texaco. Hoy Texaco como tal no existe. Hoy Texaco es Chevron o Chevron, como quieran pronunciarlo. Es una transnacional petrolera. Esta organización, UDAPT, es parte de Amigos de la Tierra, que es una organización internacional ambientalista. UDAPT es la sede en Ecuador de Amigos de la Tierra. Yo, además de ser pedalera de corazón y de alma, soy periodista de Radio Mundo Real, que es el medio de comunicación de Amigos de la Tierra. En ese marco fue que fuiste a ese encuentro. En ese marco. ¿Y por qué lo aclaro? Porque no me parece menor agradecer La oportunidad y agradecer el compartir los materiales, porque todos estos materiales que yo traigo hoy acá los pude registrar y tuve acceso a ellos gracias a este viaje y en estas lógicas que a nosotros nos gustan, que son la lógica de la colaboración y no de la competencia, tener la oportunidad de que esta información circule por otros medios y otros espacios. Nada, me parece una cosa preciosa. De orden primero, el agradecimiento. De orden el agradecimiento y nada, sabernos también compañeros y compañeras en esto de la comunicación libre y que esto circule, sin importar de quién es, a quién pertenece, sin importar los dueños, ni la competencia, ni quién saca la primera noticia. Entonces vamos a repetir a quién le estamos agradeciendo. Le estamos agradeciendo a UDAPT, ahora vamos a hablar mucho de UDAPT. Le estamos agradeciendo a Amigos de la Tierra y a Radio Mundo Real. A esas tres. Ustedes saben que a la Amazonía, ¿cómo le decimos? Amazonia, la Amazonia. Selva. Decimos Amazonia, Amazonia, pero tiene como un gran nombre, una gran metáfora que hacemos, que es el pulmón del mundo, ¿no? Así le decimos, la Amazonía es el pulmón del mundo. Esto es porque es la fuente de oxígeno, una de las más grandes que tenemos, y no solo es de oxígeno, desde... Me voy a reír con lo del oxígeno porque hay un chiste en Radio Pedal que tiene que ver con el oxígeno. Y no voy a seguir con el tema, lo voy a dejar acá. Estás plantando una semillita bastante extraña acá. Se nos va. Pero un abrazo a todos los que se ríen por el temita del oxígeno. Sí. Bueno, que no es el caso, no nos vamos a reír ahora por el tema del oxígeno, no. Que estás hablando del pulmón del mundo, no de Radio Pedal. Estás hablando del pulmón del mundo, que es la Amazonia. Exacto. Y el oxígeno que sabemos que la necesitamos para la vida, ¿verdad? Así que en vez de reírse hay que cuidarlo, el oxígeno. Sí. Y por otro lado, es la selva tropical que también asimila dióxido de carbono. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, ¿verdad? La Amazonía es un lugar vivo. Yo que tuve la oportunidad de ir ahí, es realmente impactante. Vos entrás a la selva y la selva respira. La selva late. La selva suena a selva. La selva huele a selva. Los colores que hay en la selva son... colores alucinantes que no vemos cuando caminamos en ninguna ciudad. Los tamaños de las cosas de la selva son... descomunales ya. Descomunales. O sea, es vida, las longitudes, ¿viste? Todo, todo crece. Vos estás ahí y sentís que estás viendo las cosas crecer. ¿Viste? Es puro movimiento. Es como eso, es como la vida en su mayor intensidad, como la vida sin medida, ¿no? Es esa cosa bien fuerte. La Amazonía, como bien saben, tiene una biodiversidad... increíble, y hablamos de aves, mamíferos, reptiles, insectos, animales acuáticos. Muchas de las especies que existen en la Amazonía están en peligro de extinción. Tiene una de las mayores diversidades de plantas y especies de plantas. Tiene muchísimas plantas medicinales. De hecho, se dice que la Amazonía concentra el 80% de las plantas medicinales que existen en el mundo. Todo este marco es para entender un poco la importancia de O sea, todo hasta ahora todo lo que has dicho es imprescindible para poder entender, porque desde acá, desde la comercial, no dimensiono realmente, cuando digo Amazonía, todo lo que estoy diciendo. O sea, pedagógicamente hablando estás perfecta, Valid. Sigo entonces. Seguí con mi pedagogía. Te lo pido, por favor. Bien. Me llevaste a la Amazonía, me la hiciste oler, me la hiciste tocar, me la hiciste sentir. Además, también ayuda a lo que estamos escuchando, que lo que estamos escuchando de fondo, en realidad es música hecha por comunidades quichua, que también me la compartieron varios compañeros y compañeras que conocí allá, y es parte de lo que estamos escuchando, y también vamos a escuchar después otros sonidos y otras musicalidades que las comunidades hacen de esa zona. Pero además de plantas, animales, insectos, vida, la Amazonía tiene mucha gente. En la Amazonía viven muchas personas. Hay muchas comunidades ancestrales que pueblan el Amazonas. Se dice, de hecho, hay números que se habla de más de 400 pueblos que viven en la Amazonía. Cuando decimos pueblos, decimos nacionalidades, decimos comunidades, decimos indígenas y originarias y también decimos campesinado. Personas que no necesariamente son originarias de ahí, pero que hoy viven, pueblan y cuidan el Amazonía. Pero bueno, ¿qué es la Amazonía para mí? No es lo más relevante. Lo relevante es escuchar qué es la Amazonía para la gente que habita la Amazonía, que conoce la Amazonía y que experimenta y vive de la Amazonía en el día a día. Días, mi nombre es Moy Pañigua, de la nacionalidad Guabrani, comunidad Yahuepare. Estoy casi en la cabecera del Parque Nacional Yasuní. Nosotros somos el defensor y el protector de la selva naturaleza, del territorio. donde habitamos. Realmente la selva significa una vida. Para nosotros es como una farmacia. Dentro de la selva tiene todas las especies de plantas medicinales y plantas frutales donde nosotros recolectamos. Esa es nuestra vida. Tenemos nuestro alimento. Realmente tenemos ríos, esteros. Esa es nuestra vida. Sin el bosque, sin el territorio, nosotros no podemos vivir. Por esa razón, nosotros como pueblo Huaurani, familia Huaurani, defendemos de no permitir la actividad extractiva, no permitir la contaminación. Buenas tardes, mi nombre es Nivaldo Giyuguaje, soy presidente de la nacionalidad Cofán del Ecuador. Bueno, vengo de una comunidad Cofán Guperito. Para el pueblo Cofán, desde históricamente, la selva, sin selva, pueblo no existiría. Entonces, con esta razón, nuestros abuelos han enseñado a cuidar y proteger nuestra selva. Nosotros donde alimentamos de ellos también, que es pescados y toda esa cuestión, entonces nosotros tenemos que cuidar esa casa, es nuestra casa. Sin territorio, los cofanes no existiríamos. Mi nombre es William Criollo, soy el presidente de la nacionalidad Siona. Está ubicado el territorio en la reserva faunística Cuyabeno, también el sector fuera de la reserva, que es el sector del Aguarico, cantón Cuyabeno, Chichufindi, también los tres cantones en la provincia de Sucumbíos. La selva para nosotros significa, es una forma de vivencia con el espíritu, nos intercalamos más bien directamente con los conocimientos del espíritu de la selva, más con la persona, y esto nos da la convivencia armónica entre la selva y el Siona. ¿Por qué? Porque vive de las medicinas que hay en la selva y la selva vive del cuidado de las personas de la nacionalidad. Entonces, en la cosmovisión de la ciudad, la selva es parte estratégicamente área de la salud y la convivencia. Mi nombre es Humberto Piaguaje, soy de la nacionalidad Siecopain, anteriormente conocida como Secoya. Somos un pueblo transfronterizo porque hay secoyas en el Perú y también secoyas en el Ecuador. Nosotros somos Siecopain, significa gente multicolor, relacionada por nuestra diversidad de pensamiento, de ideas, de trabajo. Nosotros como Siecopain respetamos mucho a la selva. A más de lo que respetamos a la selva, también respetamos lo que es el agua, porque creemos que el agua es la única fuente natural que da vida a todos los seres humanos. Y más allá de los seres humanos, tenemos y creemos que el Dios Ocomé es el dueño de este agua, que algún momento nuestros ancestros han dicho que va a perder el agua, si es que espantamos con este maltrato, sobre todo, a este fuente de vida. Es decir, este maltrato, estoy diciéndole, todas las empresas que pueden dañar sobre todo lo que es el ecosistema, entonces nos podría abandonar también espiritualmente este entorno, lo que ha, naturalmente lo que ha vivido. Entonces, perderíamos incluso nosotros la vida. Bien, bueno, ahí escuchábamos entonces, escuchábamos a cuatro personas que son integrantes de UDAPT, o sea, ellos son los líderes, digamos, de sus comunidades o de sus nacionalidades. Las cuatro nacionalidades que escuchamos, indígenas, fueron Huaorani, Siecopay, Siona y Cofán. Las cuatro integran la UDAPT, que es la Unión de Afectados por Texaco, y además hay dos nacionalidades más indígenas que la integran, que son los Shuar y los Quichua, que Quichua es la música que estamos escuchando. Además, también esa organización está integrada por más de 400 comunidades campesinas. Esta organización, UDAPT, lucha por una reparación justa y por la no repetición de los crímenes socioambientales cometidos por las operaciones petroleras, específicamente por la llevada a cabo y por la responsabilidad de Chevron Corporation. Esta organización comenzó una demanda contra Chevron hace 30 años por contaminación masiva. Ahora más adelante vamos a hablar de la demanda específica. Pero lo que les quiero contar ahora son los impactos. ¿Qué fue lo que hizo Chevron? ¿Por qué lo están denunciando? ¿Por qué decimos que cometió crímenes socioambientales? ¿Por qué decimos que es un violador de derechos humanos? E incluso se llega a decir que son causas de lesa humanidad. ¿Por qué? Hay una clave para arrancar acá y es el daño que ocasionó Chevron es irreversible. O sea, no hay vuelta atrás. No hay manera de que ese daño se revierta. Lo hecho, hecho está. Puede haber mitigación, puede haber reparación, pero es demasiado grande para volver hacia atrás lo que hizo. Y eso es importante, porque también hay una carga de responsabilidad ética, ¿verdad? Para toda la vida. Y para toda la humanidad. Y para toda la humanidad. Con principales impactos en quienes viven ahí, pero finalmente para toda la humanidad. Porque Chevron no solo contaminó el suelo, el agua y la tierra de la Amazonía, sino que despojó a los pueblos de sus territorios ancestrales y arrasó con sus culturas, con sus lenguas y, por supuesto, con las cosmovisiones propias de sus pueblos, con su manera de vivir y de habitar la selva. Por eso, además, cuando decimos Chevron, decimos que lo que cometió es un crimen de racismo ambiental. Y esto hay que tenerlo claro. Esto es un hecho de racismo ambiental. ¿Por qué? Porque negó y persiguió a los habitantes originarios de las tierras que explotó en pro, finalmente, de un lucro económico, de la acumulación de riqueza. Y este es un ejemplo clarísimo de racismo ambiental. El decir, yo vengo acá y acá no vive nadie. Acá no hay problema en que yo explote la tierra. Y ahí sí vive gente, vive mucha gente. Vive muchísima gente hace muchísimos años. Entonces, esa negación es un claro acto de racismo ambiental, además de quedarse con sus tierras, de arrasar con su cultura y todo lo que viene después de eso. Y es un claro proyecto que en pro del lucro y del dinero arrasa con la vida. Es un claro proyecto, lo que le decimos, un proyecto de muerte. Cuando nosotras decimos desde el feminismo queremos un mundo que gire en torno a la vida y no al dinero, al capital, estamos diciendo esto. No queremos esto. Todo esto es posible porque vivimos en un mundo y en un sistema que gira en torno al capital y a la acumulación de riqueza. Entonces, determinada empresa transnacional puede ir a un lugar, matar, asesinar y arrasar con la vida y salir airosa. Porque hay un sistema que lo permite, hay una estructura que lo permite. Hay un tema que lo ampara, que lo habilita a hacerlo y que lo exime de responsabilidades. Exacto. Vamos a hacer un breve recorrido, entonces, de qué fue lo que sucedió. Es muy complejo, tiene ámbitos sociales, tiene ámbitos legales, tiene ámbitos mediáticos, pero vamos a ir con algunos datos y puntos claves para entender la magnitud del daño que Chevron ocasionó. En el año 1974, la Texaco llega a la Amazonía ecuatoriana. La Texaco que luego se fusiona con Chevron en los años 2000, ¿tá? Pero eso es más adelante. Ahora es la Texaco. Y las fusiones corporativas a nivel transnacional son muy comunes y son parte de la estrategia de deslindar responsabilidad para después decir, esto es culpa de Texaco, no es de Chevron. Y es exactamente la misma empresa que la compró. Llega a la Amazonía en 1974 y empieza a explorar y explotar petróleo. Esto sucede hasta el 92. Del 64 al 92, Chevron opera tranqui, impunemente en la selva ecuatoriana. En el 92, la corporación, que dijimos es transnacional, tiene su sede matriz en Estados Unidos, lo que hace es vende todos sus activos y se retira de Ecuador. La mayoría de esos activos los termina vendiendo a Petroecuador, que es la petrolera nacional, digamos, pública, y después a otras empresas privadas. En el 92 se va con todo el dinero que acumuló y lo que deja son los vestigios, los restos. Estos impactos. Lo que deja es muerte. Se lleva plata, deja muerte. Chevron en esos años de operación, del 64 al 92, derramó más de 60 mil millones de agua tóxica en ríos, esteros y lagunas de la selva. Derramó más de 100 millones de litros de petróleo crudo. Y la palabra derramó nos puede engañar. No se le cayeron sin querer, no se le rompió una tubería. Lo hizo planificadamente, como forma de reducir costes. Es más fácil derramar el petróleo por ahí, que te sobra el excedente, que procesarlo correctamente. Entonces, ¿qué hacía Chevron? Cubría las carreteras de la Amazonía y los caminos de petróleo. El petróleo que le sobraba, que no tenía cómo procesar, lo tiraba en las carreteras que las personas circulaban, ¿no? Que la humanidad circulaba por ahí libremente. Se dice que cubrió 1.500 kilómetros de carretera con crudo. crudo puro. Además quemó más de 200.000 millones de pies cúbicos de gas. Después vamos a hablar. Sí, estás tirando muchísimos datos que ya me impresiona solamente el número, más allá de lo perturbador que puede llegar a sentirse, escuchar esto de cubrir 1.500 kilómetros de carretera con petróleo crudo, ¿no? 200 millones, te interrumpí, 200.000 millones de pies cúbicos de gas. Exactamente. Un poquito de agua, ¿vale? Porque se ve que Mandinga, que no nos baje la llave de nuevo. Nos hace saltar la luz, nos da tos, todo lo hace. Cuando hablas de pies cúbicos de gas quemados, estás hablando con qué intención, o sea. Claro, en la extracción de petróleo, cuando sacan petróleo de debajo de la tierra, el petróleo y los hidrocarburos están debajo del suelo, ¿no? Cuando lo sacan junto con el petróleo salen otras cosas. Debajo del suelo hay otras cosas. Una es gas. En la extracción del petróleo sale gas. Lo que hacen con el gas, hay muchas cosas que se pueden hacer con el gas. Lo que hacen en la Amazonía es quemarlo. Entonces eso genera... Claro, porque ese gas sale naturalmente, sí, sí. Sale de la tierra. Si uno deja al gas saliendo, explota todo. Sí. Entonces lo que hacen es, con mecheros, que le llaman, arman unos tubos hacia arriba para vehiculizar ese gas y la punta del mechero la prende en fuego. Entonces lo que hacen es quemar gas. Precioso. Ese gas podría ser usado para otras cosas, se podría reinyectar, se podría vender. Hay otras posibilidades. Ellos lo prendían fuego y tiraban al aire. Más rápido. Claro. Hoy en la Amazonía ecuatoriana hay 500 mecheros. Las enfermedades que causan los mecheros son infinitas. La principal es cáncer. Es cancerígeno al 100%. Ese es otro tema aparte que ahora vamos a tocar sin profundizar porque también es complicado y es complejo. Pero bueno, además de derramar agua, bueno, y el agua tóxica, que esta explicación puede ser buena también, es lo que también sale junto con el petróleo. Queda un agua, ellos le llaman de una manera que ahora más adelante lo voy a decir con más certeza. Pero sale esa agua que también tiene componentes tóxicos. Esa agua también la tiraban por ahí. Por acá tenés anotado que son 800 piscinas de agua tóxica. 800 piscinas de agua, 6.000 millones de litros. Y lo que hacen es, cuando se retiran esas 800 piscinas de agua tóxica, las dejan abiertas. Y además dejan abierto 300 pozos de petróleo crudo. Todo eso queda abierto en el medio de la selva, ¿verdad? Bueno, en total, contamina más de 400.000 hectáreas de la Amazonía ecuatoriana. Ese es el cálculo que se hace. Chevron Corporation contaminó más de 400.000 hectáreas de la Amazonía ecuatoriana. El petróleo y el gas tienen diversos componentes tóxicos, porque a veces decimos el petróleo es malo, pero bueno, ¿por qué? Tiene cadmio, tiene plomo, tiene mercurio, tiene arsénico, tiene cobre y tiene cromo, por nombrar solo algunos de los componentes tóxicos. Todo esto, además, por supuesto, de destruir ecosistemas y biodiversidad, afecta directamente la salud humana. Directamente, sin ningún tipo de discusión. Y una de las cuestiones más sensibles y fuertes en esta zona, que recién mencionábamos, son los casos de cáncer. La tasa de cáncer entre las personas que viven en la Amazonía ecuatoriana y sobre todo cerca de los pozos y las piscinas y los mecheros es altísima. Altísima, altísima. Ahora vamos a escuchar también sobre esto a una compañera de la UDAPT hablar. Pero entonces, ¿qué pasa con todo esto? La UDAPT... En el 92 se fueron. En el 92 se fueron. Dejaron todo esto así, tranqui. Dejaron todo esto así, se retiraron. Mechero, piscina, pozo. Todo. Muerte. Muerte total. En el 93 se presenta la primer demanda contra Chevron, que la hace UDAPT, que es esta organización que venimos mencionando. La demanda es por contaminación masiva. Y la demanda la empiezan personas, o sea, hay personas que la encabezan, pero es por la afectación a 30.000 personas. Se calcula que con estos derrames, Chevron afectó a 30.000 personas. En el 93. Exacto. Entonces los beneficiarios finales de esa demanda son 30.000 personas, más allá de quienes la encabezan. Lo triste de esto es que la persona que empezó encabezando esta demanda, que era una mujer quichua, que se llama María Aguinda, falleció el año pasado, en noviembre, por cáncer. Por un cáncer, por supuesto, ocasionado por las operaciones de petróleo. La demanda igual sigue en pie, hay otros demandantes, siguen las organizaciones, pero esto creo que es una muestra clara de la impunidad, ¿verdad? Que aún quien empezó la lucha no pudo ver sus resultados. 30 años después, y es por culpa de lo mismo. Acá hay algo importante, porque vamos a empezar con algunos vericuetos legales, y es lo que significa que sea una transnacional. Explícamelo, por favor. Una transnacional significa que es una empresa que tiene casa matriz en un país, que en este caso es Estados Unidos, y a nadie le llama la atención que sea Estados Unidos, pero que tiene sus brazos por todo el mundo. Opera en todo el mundo. Hoy Chevron está en 77 países. O sea, después de esto, opera impunemente en todo el mundo. ¿Pero qué pasa cuando es transnacional? Chevron vendió todo y se fue. ¿A quién le vas a cobrar adentro de Ecuador? A nadie. Y las leyes de Ecuador no pueden ir a cobrar a Estados Unidos. Y las leyes internacionales no son vinculantes y obligatorias. Son recomendaciones, son declaraciones, son cosas que pueden servir más o menos, pero finalmente, cuando sí se gana la demanda y le van a cobrar a Chevron, Chevron tiene $400 en la cuenta. Y no pueden cobrarle. Entonces, acá hay varios vericuetos. Esta demanda empieza en el 93. En el 2003, porque esta demanda es internacional, se hace en la Corte de Nueva York. Pero en el 2003, UDAPT empieza con juicios y demandas a nivel local. Entonces, la Corte del Lago Agrio, que es el lugar que mencionábamos al inicio, y en la Corte de Sucumbíos, que es la provincia donde está el Lago Agrio. Una demanda es en 2003, la otra es en 2011, y también hacen una en la Corte Nacional de Ecuador, de todo el país, en 2013. Esos tres espacios emiten una sentencia a favor de los afectados y contra Chevron y condenan a Chevron a pagar 9.5 mil millones de dólares a los más de 30 mil afectados. Y acá entra otra complejidad que tiene que ver con lo que le llamamos la arquitectura de la impunidad de las transnacionales y por qué finalmente salen airosas. Porque vieron que existen los tratados de libre comercio, los tratados de protecciones a las inversiones. Bueno, ¿qué hace Chevron? Dice, aferra como un rencor a esos tratados. Demanda al Estado ecuatoriano por no proteger sus inversiones. Lo demanda en la Corte de La Haya. Ahí, en la Corte de La Haya, hay un mecanismo que se llama mecanismo de, bueno, inversiones. Mecanismo sí son de cosas cómo salvar al muy inversionista. ¿Y qué hace la Corte de La Haya en 2018? Emite un laudo arbitral y dice, ah, sí, pobre Chevron ha sido estafado, claro, en sus inversiones. Y obliga al Estado ecuatoriano a pagarle 2 millones de dólares a Chevron. O sea, es de unos niveles como de lo absurdo y es la impunidad total. Pero en 2018, que es cuando se emite ese laudo arbitral de la Corte de La Haya, también sucede que la Corte Constitucional de Ecuador confirma las sentencias que mencioné antes que obligan a Chevron a pagar. El rol del Estado ecuatoriano, o sea, no sé qué palabra usar para decirlo, es paupérrimo en esta historia. Es paupérrimo, paupérrimo. Porque ¿qué hace? Acepta el Tribunal de La Haya y en esta sentencia La Haya lo que dice es le tiene que pagar 2 millones de dólares y además no pueden ejecutar la demanda que obliga a pagar 9.5 mil millones de dólares a los afectados. ¿Qué hace el Estado de Ecuador? Empieza a mandar comitivas, cartas, comunicados al resto de los países para que el resto de los países no acepten la demanda. Porque claro, como no podían ejecutarla dentro de su país, lo que hace UDAPT es salir a las cortes del resto de los países donde Chevron sí tenía operaciones y donde Chevron sí tenía activos y sí tenía área plata, para ver si puede ejecutarla en otros países. Pero el Estado de Ecuador le dice a los otros países, no, no permitan que esta demanda se ejecute. Ahí lo que hace la UDAPT es denuncia en la CIDH al Estado de Ecuador. Porque el Estado de Ecuador se está intrometiendo en un caso entre privados, en cualquier caso. Es entre Chevron y los afectados. Pero el Estado se mete en el medio de eso pidiendo que no se ejecute esa demanda. Bueno, esto tiene muchos vericuetos de este tipo, realmente es terrible. Esto estás hablando 2018. Sí, esa demanda, los afectados no han cobrado un peso hasta el día de hoy y esa demanda está vigente. Está vigente. De hecho, es un tema bastante mediático, por así decirlo, el último toque de Roger Waters en Ecuador, en las pantallas gigantes, había mensajes que decían: Chevron, tienes que pagarle lo que estás obligado a pagar, contaminaste la tierra de las personas, debes pagarle. Es un tema que se ha trabajado mucho internacionalmente, justamente para poder desarrollar diferentes sistemas de solidaridad internacionalista y de apoyo de los pueblos, porque es tan grande la impunidad y es tan criminal lo que sucede, que esas son una de las herramientas, digamos, que tienen las organizaciones para poder de alguna manera hacer eco de esto y que el resto se entere. Pero bueno, más allá de lo legal, vale destacar las herramientas que Chevron tiene para no pagar lo que debe y para no responsabilizarse de sus actos racistas y violatorios de los derechos de los pueblos y los derechos humanos. Porque acá se despliegan muchas cosas y de las más siniestras. Persecución, criminalización y judicialización a los activistas. La mayoría de los abogados, de los militantes, de los activistas, de las comunidades indígenas han sido denunciadas por fraude, por estafa, por diferentes cosas. Les ponen causas inventadas y los persiguen sistemáticamente hasta que, claro, de a poco hay gente que va abandonando. Eso es a nivel legal, ¿no? Después pasa que los aprietan, los amenazan de muerte, los matan directamente. Esto es fuerte, esto sucede día a día. Y después tienen otro tipo de herramientas que también son por demás jodidas, que es la mediatización, la fake news del caso y, bueno, obviamente decir que la culpa es de Texaco y no de ellos, o decir que la culpa es de Petroecuador, que es quien tiene hoy estas operaciones. Petroecuador tiene la culpa de otras cosas. Tiene la culpa de otras cosas, pero no de este caso en específico. Este caso es de Chevron. Entonces, bueno, y después voy a contar como algunas cositas chiquitas que hacen ver lo siniestro de la cuestión. Una es la de los $400 en la cuenta. O sea, ustedes saben que Chevron anualmente gana 3 veces el PBI de Ecuador. O sea, imagínense el dinero y el poder que tiene esta transnacional. Tiene 3 veces el PBI de Ecuador. O sea, claro, tiene un poder económico y un poder político que no se compara ni siquiera con los estados. Y acá está el problema, y es lo que le decimos los poderes fácticos. Una cosa es quién gobierna y otra cosa es quién manda. No son los mismos. Y no solamente los que manda mandan son las ahí en Ecuador, sino que manda en 75 países. En el mundo entero. O sea que también ahí tenés eso fáctico, sí, por demás. Exacto. Y después hacían cosas como, por ejemplo, con los casos de cáncer. UDAPT hace todo activismo y militancia. Ellos registran los casos de cáncer caso por caso. Ellos registran la cantidad de mecheros caso por caso, porque el resto es todo trucho. O sea, les dicen, no, si acá hay 120 mecheros. 500. Y ellos dicen, no, yo fui y los conté uno por uno. O sea, y había 500. Ellos hacen los registros. Bueno, y en este caso, con los casos de cáncer, hay cosas muy siniestras, como por ejemplo, había un doctor que trabajaba para Chevron, que trabajaba en una clínica, que lo que hacía era, cuando llegaban casos de cáncer, los derivaba a otra provincia, para que no entraran dentro de los registros de la provincia de Sucumbíos y decir, ay, no, no hay una tasa alta de cáncer. Estos los están inventando. Ahí, claro. Y los desperdigaba por el resto de Ecuador. Después, el ministro de Energía de Ecuador, durante muchos años, fue un abogado de Chevron. Era el ministro de Energía. O sea, eso de la connivencia política empresarial, zarpado. Y por eso a esta demanda y a este acto se le ha dicho popularmente y mediáticamente que es uno de los casos de la lucha entre David y Goliat. Porque efectivamente es un gigante poderoso, como pocas personas, pocas empresas, el poder que tiene Chevron, contra comunidades organizadas. Pero acá también está lo interesante, y es que estas comunidades no solo luchan por reparación y no solo luchan en la justicia, sino que luchan por la vida digna cotidiana. Uh-huh. Yo entré a la selva y pude ver los impactos de Chevron directamente gracias a lo que le llaman un Toxic Tour. Un Toxic Tour es un recorrido por las partes de la selva amazónica más afectadas por Chevron, donde te muestran. Van con una pala, vos caminas unos metros y te dicen, bueno, acá. Tiki, meten la pala, hacen un pozo normal, como el que harías en tu casa, sí, no es sí, que excavan sí. Un metro y medio para abajo, y empieza a salir, Pau, un olor de ese pozo como si estuvieras parada en la estación de servicio de tu casa. Wow. Pero es impresionante. Esta es una de las acciones que UDAPT lleva adelante para contrarrestar. Porque todo el tiempo dicen que ellos mienten, que son unos farsantes, que inventan, que eso no es petróleo, que eso es pintura negra. Uh-huh. Han llegado a decir que ellos mismos tiran pintura negra y con eso van. Entonces, con estos recorridos, son recorridos que le hacen a periodistas, a comunicadores, a organizaciones sociales, para que puedan ver el impacto real de la cosa. Estos recorridos los empezaron en el 2003. Y el petróleo, cuando lo ves, no solo se ve justamente, sino que se huele. Cuando levantan la tierra empieza a salir un olor a gasolina que yo de verdad no puedo explicarlo y no me lo esperaba. Yo esperaba ver muchas cosas del petróleo, pero el olor que sale de la tierra es increíble, te revuelve el estómago. Cuando tocas la tierra, además, ellos te dan guantes para que vos puedas agarrar la tierra. Es pegajosa, chiclosa. Es como si estuvieras tocando aceite, grasas, es así y nada se separa, ¿viste? Todo queda unido. Y cuando si tirás un poco de esa tierra al agua... Flota. Es ver el aceite correr. Claro. O sea, enseguida te das cuenta de que ahí... Que no es tierra. No es tierra con agua, digamos, de alguna manera. Nosotros en ese Toxitour lo que recorrimos fue unos pozos específicos, que es un pozo que se llama Aguarico 4. Es un pozo petrolero que Chevron abandonó en el 84. Y esto es muy siniestro todo, es muy siniestro de verdad. Y es que antes, ese pozo, por ejemplo, lo que hacían era prenderlo fuego. Cuando ya no sabían qué hacer con el excedente, porque claro, en un momento empieza a salir petróleo y el petróleo sale, no pide permiso, sale. Lo prendían fuego. Hay fotos de niños de 6, 7, 8, 10 años de comunidades abrazados enfrente a la fogata de pozos petroleros prendidos fuego. Imagínense, ¿no? Lo que es... No, realmente no estoy pudiendo imaginarme. Primero, porque los datos que estás dando son totalmente inconmensurables. Segundo, porque son siniestros. Y tercero, porque no logro entender mucho el de verdad, como ser humano, cómo podemos llegar a esos niveles tan destructivos. No sé, me parece... Cuando me decís, imaginá... Es muy difícil. Sí, y para mí lo importante es eso, ¿no? Son personas las que están detrás de las corporaciones. No son monstruos de lagunas ni seres extraordinarios, son personas. Sí. Sí. Y son ellas las que finalmente están detrás de todo esto. La palabra que le quería decir hoy, que no me salía, es agua de formación, que es este subproducto, que también se le dice agua tóxica, que sale junto con el petróleo y el gas. En la selva también se pueden ver, cuando hicimos el Toxitour, lo que ellos le llaman cuellos de ganso, que lo que son tubos de metal que ponían ahí para tirar el agua esta, el agua tóxica o el agua de formación. Esos tubos siguen, vos vas por la selva y de repente te chocas con un tubo que sigue tirando agua sucia. Porque sigue emanando agua de ese pozo que hicieron. Sí, ya cada vez menos. Poca, porque 30 años, porque no está activo el pozo, claro. Digamos. Porque además pasa eso, cuando los pozos dejaban de generar, los abandonaban y hacían otro. Claro. Pero de repente ese pozo puede volver a generar después. No es necesariamente que eso es estático. Entonces, otra cosa que le decía Chevron es, pero tranqui, porque el petróleo no filtra. Entonces, no es que está contaminando también hacia abajo. Solo contaminó lo que está acá arriba. Claro. Entonces, tranqui, no es para tanto. Está bien, el petróleo contamina la superficie. Sí. Pero el agua tóxica sí filtra, porque el agua sí filtra para abajo. Entonces, el petróleo contamina el agua de arriba. El agua tóxica contamina la subterránea. Y los mecheros contaminan la lluvia. Ya está. Porque los mecheros ocasionan lluvia ácida. ¿Vieron eso que parece tan... que escuchamos siempre la lluvia ácida? Sí. Es eso. Es la quema de petróleo. La quema de petróleo, perdón. La quema de gas se condensa en la atmósfera y cuando cae la lluvia, arrastra esa condensación. Y eso es lluvia tóxica. O sea, tienen todas las posibilidades del agua contaminada. Superficial, subterránea y la que cae de arriba. Es realmente increíble. Hay algunos pozos que están tapados porque en los años 90 se hizo un acuerdo con Chevron, el gobierno de ese momento, donde ellos se comprometieron a remediar, y esta palabra es clave, a remediar algunos pozos y piscinas a cambio de deslindarse de todo tipo de responsabilidad. Entonces, hay algunos pozos que están remediados. Esto significa que los taparon con tierra. No hay ningún otro tipo de tecnología ni proceso. Los taparon con tierra y acá es donde rascas la tierra y es lo mismo, está el pozo ahí, digamos. Y acá hay algo importante y es diferenciar reparación de remediación y de indemnización. Cuando ellos hablan de reparación... Eso es lo que decías hoy, que no se puede reparar porque ya el daño está hecho. Es irreparable, pero lo que ellos hablan es queremos agua potable. O sea, después de esto que pasó, mínimo agua potable para la gente afectada. Queremos tierras sanas para poder plantar, para poder alimentarnos. Queremos vida digna. Eso es la reparación. No es indemnización. Porque la indemnización es plata, digamos, que se le da a alguien específicamente, sé, $100,000 por el daño que te hice. No es eso lo que buscan UDAPT. Buscan reparación. Y además su objetivo principal es la no repetición, ¿no? Que esto es clave, porque después de que está hecho, y yo no hay justicia que aguante. O sea, justicia es que no pase. Justicia no es que después se repare lo hecho cuando no tiene reparación, además. Y la otra, vos hablaste de tres, ¿no? De reparar, indemnizar y... Remediar. Que remediar es esto, echarle tierra... Tapo el pozo. Exacto, como tapar la mugre abajo de la alfombra. Sí. Digamos, nunca más literal, porque lo tapan como con una alfombra de tierra y aquí nunca pasó nada. Después hay otros problemas enormes, los que no vamos a entrar ahora, pero yo que fui a la ciudad de Lago Agrio es una ciudad atravesada por tuberías de petróleo. Atravesada, por todos lados. O sea, vos vas en la ruta y son tubos de petróleo. Tubos de petróleo que se entrecruzan, que se enriedan, que se van. Tubos de petróleo que están muy mal, que están todos oxidados. Y para que vean cuál es el problema... ¿Pero esos son los vestigios de lo que sucedió entre el 60 y el 90 o es actual? Eso funcionan. Eso funcionan hoy. Es una ciudad petrolera. O sea, toda esa parte es una parte petrolera y la explotación de petróleo sigue ahí. Uh-huh. En parte por Petroecuador y en parte por otras empresas, que pueden ser privadas nacionales o transnacionales también. Tienen, por ejemplo... un oleoducto, le llaman a estos tubos, en los que va el petróleo de un lado a otro, de 500 kilómetros. O sea, imagínense todas las ciudades que atraviesa un oleoducto. Para tener una idea, Uruguay son 600 kilómetros de Artigas a Montevideo. ¿Lo digo? Para tener una idea, ¿no? O sea, todo. Sí. Todo Uruguay está atravesado por un oleoducto. Y se rompen. Constantemente hay derrames. Constantemente estamos diciendo que de 3 a 4 derrames de petróleo por semana existen hoy en la Amazonía ecuatoriana. Pero bueno, ese sería como otro tema aparte que llevaría otra columna. Ahí va, lo que sucede actualmente con la explotación petrolera en Ecuador. Exacto. Entonces, bueno, pero también quería traer un poco qué significa la lucha de estas personas, ¿no? Y de estas comunidades. Porque ellos han tenido un trabajo de articulación y también un proceso de reconocimiento de lo que estaba pasando a su alrededor muy grande. Nosotros hoy dijimos que eran 6 nacionalidades indígenas y comunidades campesinas. Yo sé que desde un punto de vista occidental y desde nuestra ignorancia blanca, pensamos que decir pueblos indígenas es decir lo mismo. Y los pueblos indígenas son todos diferentes. Todos tienen sus formas de organización diferentes, todos tienen su cosmovisión diferente. Y acá hubo 6 pueblos indígenas que dejaron de lado muchas de sus diferencias y hace 30 años están trabajando juntos y juntas. Esto es de un valor realmente muy fuerte. Muy fuerte, porque además no es como nosotras que caminamos 5 cuadras y vamos a buscar a la amiga. Estamos hablando de gente que vive a miles y miles de kilómetros entre ellos y ellas, ¿no? Y que viven en lugares, si hay mal clima no pueden salir, si hay... O sea, estamos hablando de una organización que de verdad... Pero bueno, nada, la respuesta es que cuando lo que está en juego es la vida con lo... hay que defenderlo, ¿no? No hay mucha opción. Igual es de una valentía, la verdad, que increíble. A mí, si me permitís, y te lo digo desde acá, desde la comercial, no, ni siquiera estuve cerca, ni siquiera sé lo que es un tubo de petróleo, ni siquiera sé lo que es el petróleo, como lo viviste y lo tocaste y lo oliste vos, pero me parece que acá lo que está más en juego es el valor de la vida, que va más allá incluso del valor personal. Vos hablás de 6 comunidades que ni siquiera están cerca y que están trabajando hace 30 años. O sea, eso es un montón. Es un montón. Y es un montón también que no es visible. Que, o sea, que lo que están haciendo no alcanza. Porque el monstruo ese que lo planteabas hoy en términos de David y Goliat, el monstruo es demasiado grande, ¿no? O sea, si 6 comunidades lograron juntarse, estar hasta el día de hoy luchando por esto y seguimos en cero, es terrible. Y además la dificultad de juntarse que tienen es que otra de las estrategias de Chevron es generar conflictos internos. Divide y triunfarás. En las comunidades. Y esto lo hacen sistemáticamente. O sea, esto es una estrategia clave. Ellos van y lo que hacen es romper. Romper comunidades, romper pueblos, para que haya gente que esté a favor y en contra. Y la desarticulación, bueno, es la clave. Pero bueno, ¿qué pasa en las afectaciones? En cualquier tipo de afectaciones, como sabemos. Las mujeres son las que se llevan siempre el grueso de los impactos. ¿Y por qué digo esto? Porque cuidan a los familiares enfermos, por ejemplo, por lo general, porque tienen a las personas dependientes a su cargo y porque son las que sostienen la vida cotidiana. Son las que van a buscar el agua, son las que hacen la comida. Todo eso es lo que está contaminado a la larga. Y además, porque, según el registro que llevan, la mayoría de los casos de cáncer son de mujeres. Así que vamos a escuchar ahora a Silvia Yáñez, que Silvia Yáñez es coordinadora de salud de esta organización, de la UDAPT. Así que bueno, dejamos que ella diga. Mi nombre es Silvia Yáñez, soy de la provincia de Orellana, Cantón Joya de los Hachas, de la parroquia San Carlos, la zona roja, como quien la llaman en mi sector, la más contaminada. Tengo 36 años de edad. Ingresé a la UDAPT porque ellos venían como que siguiendo el proceso que llevaba yo de mi patología, porque fui paciente de cáncer. Ahí me he ido como que involucrando en la organización. A pesar de que, por ejemplo, mi madre anteriormente estaba mucho en la lucha contra el problema que nos dejó Chevron Texaco. Ahora estoy al frente del proyecto de salud, porque también hay estudios donde demostraron que el hollín del mechero, por ejemplo, recorre como 10 kilómetros a la redonda, afecta a todas las personas, a todos los seres vivos, no solamente a los seres humanos, sino también a la flora, a la fauna, a la tierra, al aire. Tenemos un grupo de los comités de reparación, son gente de las comunidades. Ellos son como una fuente de apoyo o, como quien dice, promotores de salud. ¿Para qué? Para con esto hacer el registro biprovincial de tumores. También hacemos el acompañamiento. Tenemos algunas terapeutas en cada zona para que ellas puedan hacer reflexoterapia, biomagnetismo. También se hace manejo de plantas medicinales, también con los conocimientos ancestrales. Entonces, tenemos también una compañerita en Quito, que también nos ayuda también en el agendamiento de citas. También tenemos ahora el apoyo de psicólogos, que es algo que nos ayuda muchísimo también. Dentro de la Constitución nos garantizan la salud, pero dentro de los documentos. Pero realmente se puede decir que en la práctica no lo hacen. Por ejemplo, dentro de la Amazonía nosotros tenemos que viajar entre 8, 10, 12 y hasta 18 horas, por ejemplo, los que van a Guayaquil. Es difícil el proceso de llevar esta patología, porque nosotros en la Amazonía no tenemos ningún centro oncológico y por ese mismo motivo nosotros como organización, como UDAPT, hemos puesto unas acciones de protección, las ganamos, pero no se han efectuado ninguna. También le hemos demandado a la CTA porque es un proyecto que llevan ellos que obligatoriamente tienen que darle el hospedaje, la alimentación, ciertos medicamentos que no se encuentran en el MSP. Tampoco se cumple. Sí tenemos un registro, que es el documento biprovincial del que inicialmente les hablaba. Tenemos un registro de 531 pacientes en las dos provincias, que vendría siendo Sucumbíos y Orellana. Es solamente una parte de lo que nosotros hemos podido captar. Somos muy pocos en cada zona y es por eso que no podemos tener como que el registro de todas las personas que realmente están con esta patología acá en las dos provincias. Y otra de las cosas también es que varios de los pacientes, cuando descubren que tienen esta patología, deciden como que aislarse, esconderse, no quieren que la gente lo sepa. Entonces, eso es algo que también dificulta recoger esta información también. O en alguno de los casos llegamos cuando ya el paciente ha fallecido. Entonces, es complejo conseguir en ese entonces ya la información porque nada se puede hacer. Y sí, realmente afecta más a las mujeres porque nosotros tenemos el mayor porcentaje, me parece que es el 72%. Creo yo que es porque la mujer tiene más contacto con el agua. Y es una de las cosas más afectadas dentro de nuestros sectores. Los ríos, los ojos de agua, los pozos de agua son afectados por el petróleo y también por el hollín. También hay que tener en cuenta que la mayor parte de las mujeres acá en la Amazonía lavamos la ropa dentro de los ríos, entonces que usualmente los hombres no lo hacen. Entonces somos las mujeres quienes lavamos la ropa dentro de los ríos y siempre estamos como que metidas en el agua porque no es algo donde estamos fuera del agua, sino como que en una piedra y estamos o sentadas o paradas, pero siempre estamos teniendo contacto con el agua. Los alimentos contaminados también, porque recordemos que si el aire y la tierra está contaminada, en el momento que vamos a consumir los frutos, pues vamos a tener contacto directo con estos tóxicos también. Bien, estábamos escuchando a Silvia Yáñez, entonces, que es la coordinadora de salud. Bueno, que ella decía un poco lo que adelantábamos, los impactos sobre las mujeres, por qué, cómo hacen los registros, qué tipo de acompañamiento brindan, porque para mí esto es muy importante y es una organización que esto, que sostiene la vida cotidiana. Más allá de la gran batalla legal, ellos están en los territorios con las personas y sostienen estos impactos emocionalmente, físicamente, es un montón. Y bueno, ante la imposición, porque yo siempre digo, estos son territorios donde la muerte se impone, de alguna manera, conversando con Silvia, Silvia me decía, la gente tiene mucho miedo porque ve que la vecina tiene cáncer, ve que el de enfrente tiene cáncer, ve que el primo tiene cáncer y no saben cuándo les va a tocar a ellos, además de sufrir, por supuesto, por su comunidad y su familia. Es como una ruleta rusa, estás esperando que te toque, digamos, de alguna manera, porque estás ahí, porque vivís entre el petróleo, porque vivís al lado del mechero. Pero bueno, ante la imposición de la muerte, estas organizaciones lo que hacen es luchar y cuidar la vida. Y UDAPT tiene un grupo de mujeres, justamente, que se llama Mujeres por la Vida, que son las mujeres organizadas, y nosotros siempre decimos, es como una revolución adentro de una revolución, ¿verdad? Cuando las mujeres se organizan dentro de las organizaciones, ya sean políticas, ambientales, sociales, indígenas, del tipo que sea. Entonces también quería traerles y compartirles un audio que es de Scarlett Zambrano, que ella es la coordinadora de Mujeres por la Vida de UDAPT, que además de contarnos sobre este proyecto de mujeres asociadas, nos va a contar algo que sucedió mientras yo estuve en Ecuador, que fue en el mes de agosto, que fue la primer cumbre regional de mujeres originarias de la Amazonía. Así que lo dejamos con Scarlett. Bueno, la idea de conformar esta red de Mujeres por la Vida de UDAPT nace en una asamblea hace aproximadamente 7 años atrás, dado el diagnóstico de la poca participación de las mujeres en estos ámbitos, ¿no?, de toma de decisiones. Es así como un grupo de compañeras de diferentes nacionalidades, como son las compañeras guaranis, sionas, siecopaes, quichuas, cofanes y las mujeres mestizas deciden inicialmente crear este grupo para tener de una u otra manera este tipo de incidencia dentro de las asambleas en sus comunidades y también en las ejecutivas del UDAP. Creo que el mayor motivo por la que seguimos después de tanto tiempo, ¿no?, luchando es esa defensa de la vida, de la, nuestra vida como mujeres, de la vida de nuestros hijos, de la vida de quienes conforman nuestra familia y de nuestra comunidad. El estar organizadas nos permite tener un momento, ¿no?, un momento para reflexionar, un momento para compartir, un momento para crear también y un momento para alinearnos, ¿no?, y enfocarnos en qué es lo que queremos, cuáles son esos derechos que queremos defender como mujeres y también la defensa territorial, que es algo muy importante para nosotras. Primera cumbre regional de mujeres originarias de la Amazonía. Y justamente esta cumbre fue el día jueves 22 en la ciudad del Puyo, en Pastaza. Fue una cumbre súper importante porque estuvimos alrededor de 600 mujeres de las diferentes nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana. Bueno, de parte de la UDAP fuimos una delegación de 20 mujeres de las distintas comunidades bases. En esta cumbre regional se trataron temas muy importantes, ¿no? Como la salud de las mujeres, la defensa territorial, la defensa del medio ambiente, ¿no? Y también hubo la publicación de un mandato que elaboró la CONFENIAE. Hubo una participación de eventos culturales y también la exposición de artesanías, donde nuestras compañeras, bueno, pudieron exponer sus productos a las otras compañeras e igual hicieron un intercambio. Hacemos un llamado a la comunidad amazónica, a las mujeres de los pueblos y nacionalidades de América Latina y el Caribe, a seguirnos sumando a estas causas, ¿no? Estas causas sociales que son muy importantes, la defensa de derechos territoriales, la defensa de derechos indígenas, la defensa de los derechos de las mujeres. Es un proceso, ¿no? Es un proceso largo, amplio. Recordemos que todos los derechos que hoy tenemos ha sido gracias a nuestras ancestras y a sus luchas. Bueno, nada, las palabras finales de Scarlett creo que son la clave. No cuentes. Sí, Scarlett es una mujer increíble, una compañeraza que la verdad quiere un montón, una luchadora incansable. Las mujeres de ahí son unas luchadoras de verdad, o sea, muy admirable, muy admirable. Y yo siempre resalto algo y es que la alegría, no pierden la alegría, o sea, es tan lindo compartir con ellas. Es tan lindo, es tan amoroso, es tan divertido, se pasa bien, nos reímos un montón, bailamos. O sea, hay algo que, viste, nosotros que vivimos en esta cultura donde, nada, la depresión, la tristeza siempre está tan presente, ¿no? Tan bajonero, tan por los problemas que nos aquejan, que cuando vos ves a esas personas con toda esa energía, viste, y los problemas que enfrentan, a mí me... Eso, me alucina, me muestra como un mundo que digo, bueno. Yo te escuché decir después de alguno de estos viajes, no sé, recuerdo si fue este particularmente, pero en estos movimientos que estás haciendo por América Latina, que sos latinoamericana después de estos encuentros con esta gente, ¿no? Que hasta entonces no te sentías tan latinoamericana. Y después de escucharte en estos relatos que traes, yo creo que no sé todavía qué es ser latinoamericana, ¿no? Siento que a veces vivimos medio en un tupper acá, que no tenemos como esa fuerza de lo que es el grupo latinoamericano, ¿no? Es como... Sí, y sí, yo siento que personalmente en Uruguay yo siento que, bueno, ha habido una cultura, una socialización y una educación que se ha enfocado en no hacernos latinoamericanos ni latinoamericanas, que se ha enfocado en hacernos la Suiza del Sur, sí. Que se ha enfocado en hacer una población sin ninguna clase de pueblo originario o en cualquier caso con charrúas, si es que quedó alguno. Y acá vivieron diversos pueblos. Acá hubo guaraníes, acá hubo minuanes, acá, o sea, pasó de todo. Y a nosotros... O sea, yo creo que es planificado esto de no sentirnos latinoamericanas y latinoamericanos, de que no nos tienen algunas cosas, de no sentirnos representados, de no sensibilizarnos, de no conocer las cosas. Pero, por eso te agradezco, ¿vale? Sí. Esta columna que no ha terminado aún. Ya está llegando a su final igual. Yo solo quería recomendarles algunas cosas. La información es mucha, los casos en la selva amazónica del Ecuador son muchos y son todos bastante aberrantes. Y nos quedó pendiente uno, que es el caso de los mecheros, que también afecta específicamente a mujeres jóvenes y niñas. Y las demandantes son un grupo de 9 niñas junto con 5 jóvenes de nacionalidades originarias del Ecuador. Se llaman Guerreras por la Amazonía, ellas. Y tienen una campaña que se llama, Eliminen los mecheros, enciendan la vida. Y ellas ya ganaron una sentencia y una demanda que obliga al Estado de Ecuador a eliminar los mecheros de las zonas pobladas. Sin embargo, no les va a sorprender lo que les voy a decir. los mecheros aumentan. No solo no los eliminan, sino que en su registro, en unos años, aumentaron como 50 mecheros más, habiendo una demanda. Pero bueno, una demanda ganada. Una demanda ganada que obliga al Estado a hacer algo que no está haciendo. No solo no está haciendo, sino que está aumentando. Por el contrario, exactamente. Pero bueno, esta columna puede quedar para otra edición. Lo que les voy a recomendar que lean es que hace muy poquito, hace un mes, Amnistía Internacional sacó un informe sobre este caso de las niñas y los mecheros y lo pueden encontrar en su página. Yo que lo vamos a poner en, sí, en la nota que vamos a subir. Exacto, porque yo lo vi en una página que está en inglés, que es amnesty.org, pero después se las linkeamos. Y bueno, para cerrar un poco, nada, yo creo que la clave es efectivamente esto, internacionalizar. El problema. El problema, internacionalizar la lucha, hacerla sonar afuera de Ecuador, hacerla sonar afuera de Latinoamérica, hacerla sonar en todas las partes que podamos, entender este problema como propio y entender que esto nos va a llegar, ¿eh? Yo sé que ahora estamos acá, tranquis, y pensamos que no, que bueno, que los afectados, hoy los afectados principalmente son las personas que ven ahí, y eso no hay duda. Pero esto nos va a llegar en un momento a nosotros. Y no es por ser alarmista ni por ser dramática. Es la Amazonía. Yo no sé de qué pensamos que vivimos. Pero nosotros vivimos del oxígeno y del agua. Y la Amazonía es uno de los principales proveedores de eso. Y decirle proveedor a la naturaleza es bastante terrible. También es como hablar de recursos. Porque no está acá para proveernos a nosotros, pero nosotros sí somos habitantes de esa misma naturaleza. Tampoco somos seres que venimos de otro mundo y la estamos invadiendo. Sí, la estamos invadiendo con las cosas que hacemos, pero somos parte de ella. Y ahí creo que hay un montón que pensar y que los movimientos ambientalistas están muy fuertes en esto y las comunidades originarias, por suerte, también estuvieron fuertes toda la vida. Es su casa, es su vida. La selva no es una cosa aparte. Ellos son la selva y la selva son ellos. Así lo decían al principio, pero bueno, hacer sonar, comprometerse un poco con esta lucha, con decirla. No es necesario ser los héroes de nada, no vamos a ser nosotras desde acá las héroes, pero sí podemos tener otros roles importantes que no son de protagonismo y que pueden ayudar a esta lucha. Así que, bueno, un poco esa es como la invitación y pasarles las redes sociales de UDAPT. Ellos tienen mucho material de comunicación, así que está buenísimo poder seguirlos por ahí e irse enterando de las cosas. Es UDAPT, /oficial. UDAPT es UDAPT. Unión de Afectados, Afectadas por Texaco. Esas son las siglas. Además, también los invito a visitar la web de Radio Mundo Real, que es rmr.fm, porque ahí hay muchísimas notas y de hecho hay un seguimiento exhaustivo de los casos legales, de las demandas, de los 30 años de UDAPT y de otras tantas cosas. Así que bueno, por acá quedan algunas cosas pendientes para hablar después. Va a quedar la nota en la web para repasarla. Y para despedirnos, yo les traje un canto de una mujer quichua, que es una de las comunidades que hemos estado hablando, que habitan la selva amazónica. Es una grabación que no se escucha 100% bien, porque es una grabación hecha como de manera artesanal, por decirlo de alguna manera. Se hizo hace muchos años, entonces tampoco tenemos los datos concretos de quién es la persona que canta, ni quién se grabó, pero estos materiales son libres de compartir, y a nosotros nos los compartieron compañeros de las mismas comunidades, así que por eso los traemos acá para compartir también con ustedes. Y bueno, por mi parte los dejo con ese canto y seguimos. Ema tani sha talaya puringila turiwawa Ema tani sha ta puringila Kangmi kunamu hoyuga pokushkami tiyangya Kangamu yuta yishaga mana purishkangicho Shimi mala tuluta Amulisha purishkangicho, amulisha mi purishkangicho. Kuling kuling sikunga, kuling yaku sikunga. Kangmi kunamu yuga, pokushkami angyari, pokushkami angyari. Chitamana munasha, shimi machu tuluta, amulisha chu puringi. Poringuila, poringui, poringuila, poringui. ¿Estás escuchando? Bienvenido Radio Pedal.